hoy ven que cada día es mayor hora de esfuerzo, de trabajo para lograr el sustento diario, ya que el río Paraná se ha modificado por la altura del río y también las empresas pesqueras están llevando al colapso al río Paraná, ya que el sábalo es el soporte de la cadena trófica del río Paraná y en realidad son muchos años de explotación del recurso del sábalo y esto lleva prácticamente a la quiebra de la pesquería en el río Paraná.